Yo sé lo que sufrí estando en soledad. Que todos te abandonen en la adversidad. Caer en lo profundo, al borde de un abismo. Pero solo tú me diste una oportunidad. Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír. Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir. Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír. Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir. Y es que todavía me acuerdo que casi yo me pierdo. Estaba en un desierto, todo me daba por muerto. Mi futuro era incierto, por ti mis ojos fueron abiertos. Si no fuera por la pose que hice en aquel momento, estuviera perdido y sin rumbo. Sin destino por ahí dando tumbo. Pero sin merecerlo me diste una nueva oportunidad. Estuviera perdido y sin rumbo. Sin destino por ahí dando tumbo. Pero fui más que sabio y la supe aprovechar. Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír. Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir. Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír. Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir. Yo sé lo que es la fama cuando la gente te aclama. Si estás en tu momento todos te aman. Pero cuando hubo un cambio en el panorama, solo quedaste tú. Solo tú, no me dices mentiras, solo verdad. Solo tú, cuando no lo merecías mostraste piedad. Me diste la luz cuando me ahogaba en la oscuridad. Solo tú, me diste una nueva oportunidad. Gracias porque estuviera perdido y sin rumbo. Sin destino por ahí dando tumbo. Pero sin merecerlo me diste una nueva oportunidad. Estuviera perdido y sin rumbo. Sin destino por ahí dando tumbo. Pero fui más que sabio y la supe aprovechar. Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír. Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir. Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír. Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir. Y es que no hay palabras para agradecerte por lo que has hecho por mí. Mientras muchos no quisieran dármela, tú sí me diste una nueva oportunidad. Gracias. Manny Montes, Línea de Fuego, Caldetronic, Soprano. Yo sé lo que sufrí estando en soledad. Que todos te abandonen en la adversidad.